Así que bueno, los dejo con Juan. Bueno, ¿cómo le va? Buen día para todos. ¿Ustedes qué año están? Esto es el segundo año. Bueno, un poco cuando hablaba con Silvina, acerca de Silvina, Silvana, acerca de qué se trataba, bueno, ya explicó un poco la consigna, era la conferencia de prensa, ¿no? Están ejercitando el tema de la conferencia. Y ella me había consultado acerca de, bueno, la posibilidad de hablar de la trayectoria profesional y demás, vinculada al periodismo digital. Entonces yo empecé a preguntar antes de venir, digamos, qué les podía aportar, digamos, a partir de mi trayectoria en los medios de comunicación y a partir de mi llegada al periodismo digital, teniendo en cuenta que me considero un hombre demasiado analógico, muy, muy, muy analógico. De hecho, el último gran invento para mí fue la videocasetera, por eso la puse ahí en la presentación. La videocasetera, ¿por qué? Porque quienes nacimos en los 70, quienes somos de la generación X, la videocasetera nos permitió empezar a registrar algo de la poca televisión que se veía en ese momento. Yo soy oriundo de Colón, provincia de Buenos Aires. Allá solamente accedíamos al Canal 3 y al Canal 5, el cable era una utopía, lo veíamos de lejos. Y también era una manera de poder volver a ver películas que uno veía en el cine del pueblo una vez en la vida y que después, si en algún momento la televisión la repetía, la podíamos volver a ver. Entonces pregunto, a ver, teniendo en cuenta que mi trayectoria va desde el lado de la televisión y pienso en la videocasetera, también el hecho de que llegara la videocasetera también permitió de alguna manera el acceso al VHS, y el acceso al VHS fue la posibilidad de que pudiéramos hacer televisión sin mudarnos a los grandes centros urbanos que tenían canales de televisión. Luego llegó la televisión por cable, empecé a trabajar en el cable de mi pueblo a los 18 años. Entonces para mí la videocasetera en estas épocas digitales guarda así como un costado bien romántico y me parece que sigue siendo un gran invento y que de alguna manera me parece que tanto que se habla de nativos e inmigrantes digitales, yo los invito un ratito en este arranque a que ustedes sean un poco inmigrantes analógicos en esta charla sobre periodismo digital. Entonces digo, yo la verdad al principio no me deslumbró Internet, me pareció que era un medio bastante limitado, es más, creo que lo sigue siendo todavía, estamos en una etapa de transición y debe ser dificultoso para ustedes estudiar en una universidad pública en una época de transición. No obstante, creo que hay dos fenómenos. Uno es Facebook, sin dudas, las redes sociales, Facebook como el máximo exponente, pero otro de los fenómenos que aparecen es YouTube. Y yo creo que gracias a YouTube, algunas personas como Silvana me convocan para hablar de periodismo digital. Digo, porque YouTube significó dentro del digitalismo la incorporación del audiovisual, ¿no? O sea, yo que vengo del periodismo televisivo, desde el fenómeno YouTube empiezo a conmoverme, si se quiere, un poco más con las plataformas digitales. Entonces me voy a parar en YouTube en el arranque para después ir desmenuzando algunas cuestiones más específicas acerca de narrativas, técnicas y demás. ¿Qué hay en YouTube hoy por hoy? Obama lanza un llamado de paz a Irán, una especie de diplomacia. La nueva estrella de rock, o sea, si yo que soy de los 90 me conmoví con... Rockstar, Nicolino Roche y los Panteros Verdes, me parece que es un fenómeno que más allá de que lo podamos ver en la televisión pública, es un digno fenómeno de YouTube. Kutima, este es un músico israelí que empezó a... Yo después le pido que googleen porque lo tengo al Power subido a un espacio que se llama SlideShare. Si ustedes suben, atrás de cada presentación hay un videito, o sea que si después lo quieren ver pueden ir viéndolo. Kutiman, este es un músico productor israelí que empezó a recoger distintos fragmentos de acordes musicales de distintas personas que iban dejando videos extremadamente caseros, cuasi descartables en YouTube, y empezó a hacer música a partir de retazos, una especie de copiar y pegar, ¿no? Copiar, cortar y pegar. Esto que desde la práctica pedagógica, ¿no?, se horrorizan con los jóvenes de hoy porque copian y pegan, como si subrayar del manual Capelú y después hacer un resumen no fuera cortar y pegar. Pareciera, ¿no?, que las plataformas digitales también nos permiten cortar y pegar, pero en búsqueda de algunos resultados creativos. Este es un fenómeno un poco más conocido que se relaciona con la Orquesta Sinfónica de YouTube. No sé si escucharon hablar, lanzaron una convocatoria a través de YouTube de distintos músicos del mundo y se fue conformando con 96 músicos de 33 países que iban subiendo sus acordes y fue muy bueno. Tocaron a Nueva York, el director de la orquesta es el director de la Orquesta Sinfónica de San Francisco, y este fue un fenómeno que se da a partir de YouTube. Generación Z, ustedes son de la generación Y, que hoy por hoy se está hablando demasiado de ustedes. La generación Z son los chicos que nacieron entre 1993 y el 2004, atentos porque los van a pasar por arriba, así que empiecen a digitalizarse un poco, porque si nosotros somos inmigrantes digitales, estos que vienen atrás los van a pasar por encima. Roberto Iversa estuvo la semana pasada en el foro de periodismo digital, no sé si alguno de ustedes pudo asistir, fue alguno del foro. Fueron dos días que, bueno, lo organizó la UNR, esta Casa de Alto Estudio. Roberto Igarza es, es doctor en comunicación social, dirige el posgrado en comunicación de la Universidad Austral. Y tiene bastantes libros editados, les recomiendo que puedan, que googleen y que busquen alguno de sus libros. Dentro de la ponencia que de Igarza yo rescaté esta frase: los medios de comunicación tienen mucho que aprender de los cambios de comportamiento de los usuarios y de las transformaciones en profundidad que se han producido en otros complejos industriales. Cuando habla de otros complejos industriales, evidentemente está hablando de las discográficas, ¿no?, que fueron como las empresas que primero se vieron afectadas por el tema de bajar música y demás. No obstante, las discográficas reaccionaron y hoy por hoy en países del primer mundo se paga por bajar un tema y demás. Han reaccionado y tienen hoy por hoy distintas estrategias. Un poco tarde. El tema es qué hacemos o qué se hace desde el periodismo. Bueno, y dejo abierta, al menos por ahora, esta frase de Igarza. Escolari es un teórico, es egresado también de esta casa de alto estudio, actualmente vive en España, y nos trae esta frase también interesante para el tema que nos convoca. Si profundizamos en la metáfora ecológica, entendiendo lo que hoy por hoy se llama un ecosistema de medios, ¿no? Ya no hablamos de radio, televisión y gráfica, sino estamos hablando de un ecosistema de medios que con la convergencia digital que nos permite pensar hacer una ecología. Dice, podemos decir que hay nuevas especies mediáticas que han irrumpido los últimos años: YouTube, las redes sociales, los dispositivos móviles. Estas nuevas especies han generado cambios en el ecosistema, lo cual obliga a los viejos medios a adaptarse a las nuevas condiciones. Más que desaparecer, porque ahora parece, no he tenido, desaparecen los diarios. Más que desaparecer, los viejos medios tienden a adaptarse para poder sobrevivir en la nueva ecología. Parece que es una buena frase que dispersa esos fantasmas, dispersa esta discusión tan argentina, ¿no? New Central, Boca River, el campo, Kirchner, Clarín, Anticay, ¿no? Esta cuestión de antagonías que tanto nos gustan a nosotros los argentinos. Consumo de videos de YouTube, que por eso me pareció interesante traer. Aquí hay algún par de cifras, donde me parece, porque no se las voy a leer entero, vayan leyéndola, pero me parece que lo importante acá es pensar cómo van cambiando los hábitos de consumo. Nosotros como comunicadores sociales tenemos que estar siempre pensando en cómo se van modificando los hábitos de consumo. Hoy por hoy todo se graba, todo se filma, todo se sube a la red, todo lo que pueda ser grabado y subido se hace. Me he enterado Me he enterado que hay gente que se está comprando escáner para escanear fotos viejas y subirlas al Facebook, por ejemplo. Con lo cual se está dando otro fenómeno analógico, bien analógico. Ya está. Se está dando, digamos. Cuando me contaron, chao, digo, yo que soy un fanático de la videocasetera, me pareció otro dato súper analógico que habla de esta inmigración analógica a la cual los invité al principio de la charla. Bueno, la videocasetera, para subir la inmensidad de material que existe hoy por hoy en VHS, es otro de los fenómenos analógicos que se dan en esta especie de convergencia invertida y demás. Bien, ¿cómo está Seigalza en relación a esto? Que me gustó muchísimo. La era presenta rasgos de una videomanía colectiva. Nunca en la historia de la humanidad se ha registrado tanto la vida en sociedad como ahora. En la amplia mayoría de los casos, este registro audiovisual. Esta es la frase. Todo lo que pueda ser audiovisual lo será. Todo registro de la vida social que pueda estar en la plataforma de videosharing como YouTube, lo estará. Un poco para reforzar la idea que les comentaba anteriormente de los cambios de costumbre y pautas y demás. ¿Conocen esta palabrita? Prosumidor, prosumer. ¿La han escuchado hablar en algún lado? ¿Quién la escuchó? A ver. ¿Qué sería? A ver, cuéntenme. No, pues es la otra. Ajá. Sí, yo creo que lo que en el pasado parece que hay algo que se olvidó ayer, que a veces que no produce que consume y puede ser un error que no se puede. Exactamente, exactamente. Esta es la palabra, una de las palabras claves que aparecen en la lógica digital. Ya no pensamos más en el lector. En el lector, digo lector o puedo decir público, lector si pienso en medio gráfico, público televisivo, audiencia, ya no pensamos más en un esquema de comunicación, emisor, canal, receptor, bien social y demás, sino estamos pensando en un lector productor, en un consumidor productor, de ahí viene la palabra prosumidor en castellano, y un poco esto es lo que modifica el paradigma de comunicación. Somos consumidores y productores de sentido. Las redes sociales vinieron a esto, vinieron para quedarse. ¿Quiénes de ustedes tienen Facebook? Levanten la mano. Así es. Muy bien, ¿te acepté? Porque vino el estudio que nos sí. Nosotros nos arribamos por Facebook, en realidad. Claro, bueno, por eso. Bien, yo tengo la filosofía de aceptar a todos, o sea, no tengo ningún tipo de restricción, porque además tengo un perfil más bien público y no privado dentro del Facebook, pero eso son estrategias que cada uno de ustedes va a ir conformando a través de la plataforma. Digo, a mí me hubieran dado Facebook, siendo estudiante, digo, me dan una plataforma donde puedo escribir, puedo hacer videos, puedo poner enlaces, puedo decir lo que se me canta, y además estudio periodismo, listo, ya está. Ni pienso en los medios tradicionales, lamentablemente soy de otra generación, entonces me formé con la ingenua ilusión de trabajar en un medio de comunicación. Bien, esta es una de las palabras clave que vamos a tener en cuenta. ¿Hacia dónde va YouTube? ¿Hacia dónde va? Si nosotros recordamos cómo empezó YouTube, yo me acuerdo hasta el día que por primera vez accedí a YouTube. Era el 2006, no hace mucho tiempo. Un amigo, diseñador gráfico, me dice, ¿conocés YouTube? No tengo ni idea qué es. Entonces entró, lo primero mostró un video de Peter Capusotto. Me dice, no, ¿sabés qué bueno que está? Además ve los goles. Dice, ¿cómo ve los goles? Sí, yo que no tengo codificado. Dice, terminan los partidos y siempre hay un chabón que sube los goles. O sea que la ley esta de Cristina, tanta polémica, ya existe en otros canales más allá del canal público donde se empezaba a poder ver esto que estaba vedado, digamos, para toda la población. El caos que aparecía en YouTube, ese desorden donde nos costaba encontrar algo, hoy por hoy se está ordenando. Cuando le hablaba del canal del Vaticano, la tendencia es esta. Los prosumidores están empezando a ordenar la desinformación o el caos de información o esa especie de anarquía en distintos canales. O sea, cada vez más fácil encontrar lo que uno busca en YouTube. Bloomberg por periodismo 3.0. YouTube empezó como empezó Tinelli, digamos, en la década del 90, ¿no? Uno veía cuestiones así graciosas, caídas y demás, y hoy por hoy la tendencia es a orientarse a un periodismo mucho más participativo. Y lo que pongo como tercer punto, una especie de pregunta, si YouTube va a ser el Google, pensando en la frase de Garza, todo lo que todo lo que pueda hacer audiovisual lo será. Y hoy por hoy, yo soy docente de una escuela secundaria, y a veces cuando trato de explicar la historia de Internet, y entonces cuento el origen de lo que significa www. Y por ahí me miran raro y le digo, pero ustedes no ponen www.lacapital.com. No, no acceden más por el URL, acceden por otros lugares. Entonces esa es la generación, yo además los cargo porque son los más viejos de la generación Z, porque son chicos del 93, o sea que ya van a sufrir todo el resto de la generación anterior si no se adaptan. Nos dan indicio, nos dan pauta de que en realidad están accediendo a las redes de otro lugar. Y si pensamos que YouTube va a seguir creciendo y que estos chicos nacen y van a convivir con YouTube, con Twitter o con Facebook, probablemente YouTube termine transformándose en el buscador, porque es una plataforma que integra mucho más que Google. Lo dejo ahí como signo de pregunta. Infoentretenimiento. Si nosotros pensamos en YouTube como una plataforma que tiene algo de periodismo, pero también tiene algo de entretenimiento, y que son pequeñas grajeas que uno consume en distintos momentos del día, también estamos pensando que lo que se cambia son las pautas culturales, ¿no? Y Garza también hablaba de las micropausas. O sea, nosotros antes, por lo menos, a ver, en mi época de estudiante, desayunaba, me tomaba el 144, me dejaba en Colón, caminaba hasta acá, venía acá a las clases de Ana María Margarit, Toto Werner, el ayudante de cátedra, ¿eh? Y la única comunicación que tenía con mi familia era los miércoles, que me iba a la calle San Luis, que había un locutorio, y ahí hablaba con mi familia para ver qué onda, ¿ves? Y después, cuando podía, volvía a mi casa. Una desinformación total, accedía para ver 12 a 14, digamos, los lunes de la noche, si se veía Canal 7, podía llegar a ver algo de Canal 7. Hoy por hoy, digamos, es imposible, esto lo he comprobado con mis alumnos de la secundaria, que los cronómetros no es posible captar la atención más de 4 minutos. 4 minutos y ya empiezan a chatear realmente, uno abre el Facebook, yo me imagino, ¿no?, que uno se mensajea con otro, o sea, empiezo a ver como si fueran las comunicaciones digitales en la vida real. Los chicos no tienen la capacidad de captar, de mantener la atención más de 5 minutos. Y lo que hacemos nosotros con YouTube es esto, o sea, no nos sentamos a mirar YouTube como nos sentamos a mirar una serie, pero sí consumimos distintas grajeas. Si YouTube va hacia el periodismo, nosotros podemos pensar en el infoentretenimiento. Categoría que ha sido muy criticada por distintos teóricos, yo acá subí una, ayer estuve googleando, que aparece Lilia Lucchesi, bueno, léanla, donde hay una crítica bastante dura a lo que es el infoentretenimiento, como si nosotros como comunicadores o periodistas estamos perdiendo la capacidad de poder indagar, corroborar fuentes, ética profesional y demás, que uno no pone en juego, sino está diciendo que hay otra tendencia por parte de los consumidores, de qué manera podemos adaptar nuestro discurso de comunicación hacia este sentido. A propósito del infoentretenimiento, cuando en el foro expusieron distintos periodistas, distintos medios, Rosario 3, Notipress, La Capital, muchos dijeron, no, nosotros no queremos hacer periodismo para subir en nuestros portales el videito de Wanda Nara. Digo, el video de Wanda Nara pues fue top éxito total de clics, ¿no? No, eso no es periodismo. Ahora, sin embargo, después de esa declaración, yo me puse a buscar en el día de ayer cuáles eran las noticias más leídas del diario La Capital. Puesto número 2. Llegó la hora de la verdad. ¿Cuáles son los mejores alfajores y los peores alfajores? Puesto número 3, Doña Flor y sus dos maridos. Micaela, la chica que se disputan Gago e Higuaín. Puesto número 5, María Luján Felpú confesó ser bisexual, fantaseo con Pamela David. Entonces digo, nos resistimos por un lado a poner el video de Guandanara, pero la realidad nos está indicando otra. Diario de ayer, no es que estuve buscando un diario que... Ahí lo tengo un poco más grande para que lo lea. Bien. Para los muchachos hice un print screen del video que acompañaba la nota de Telpú, porque bueno, como está en multimedia en la plataforma de La Capital, somos multimedia, ponemos un videito de YouTube de Telpú. No hay nada contra el diario de La Capital, digo. El criterio de elección fue el diario más tirado de la ciudad de Rosario, ese fue mi criterio, no elegí. Y además por ser un medio en papel que saltó hacia el digital. Bien, me acordé de una nota muy criticada que escribí en Un24, que no me la dejaron subir como nota y me mandaron al blog, porque el blog es como si, bueno, es su opinión personal, eso no es a escribirlo en el blog. Bueno, cuando la propuse, allá en julio del 2008, me acordé de un caso, alguien es de la zona de Pergamino, Colón. ¿Conocerlo, el mejor capitán del espacio? Sí. Bueno, digo porque no se vende en muchos lugares. Es una historia un tanto particular, digamos, es un alfajor que lo fabrican en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, que tiene una distribución rara, extraña, un empresario que decidió no crecer, digamos, con lo cual el paradigma, o metió en un medio de comunicación económica. Me parecía que era súper interesante contar la historia de un tipo que decidió no crecer más, digamos. O sea, yo cuando propuse hacer la historia esta del alfajor, me la criticaron un poco. Y bueno, como me acordé que la no del top 3 de la capital de ayer tenía que ver con cuál era lo mejor y lo que era alfajores, me acordé que alguna vez tuve una nota de alfajores que tiene la particularidad que fue la nota más comentada de todas las que escribí en mi estadía en NOM 24. En NOM 24 yo trabajé 2 años, ahora colaboro solamente para la revista. Esto lo traje como una conferencia personal y traigo algo personal. Reacciones disociadas. Las reacciones disociadas tienen que ver con esta subestimación que existió hacia el digital en los primeros años, ¿no? Cómo se conformaron las reacciones digitales de los medios gráficos en Internet. Medio como que mandaban, ¿no? Así a cualquiera, digamos, bueno, hay una redacción papel que es la que guarda el prestigio, la que maneja las cuestiones políticas de los medios, y una redacción digital que carga cualquier nota, ¿no? Sí, una redacción de segunda, ¿no? Claro, una redacción de segunda. La redacción prestigiosa era la redacción de papel. Exactamente. La de segunda, lo mandamos a la reserva. Tal cual. Que sube Telpú, Guandanara, digamos, ¿no? Una sección con mucha más pulsión, podríamos llamar. La pulsión digital, la pulsión del clic, ¿no? Tenemos que hacer clic. No, puse esta foto de Carla Bruni, posando de nuda, que está subida, si ustedes ven, a las 6 y 4 de la mañana, y me imagino, trataba de imaginarme qué hubiera pasado en el diario Clarín, si nos llega la foto en una redacción papel de la esposa de un presidente desnuda. Me imagino que en la redacción papel hubiera despertado al menos alguna discusión para ver si la subíamos, no la subíamos, en qué sección estaba, digo. Esas discusiones hoy por hoy quedan dilapidadas porque la versión digital a las 6 y 4 de la mañana ya lo subió. Con lo cual me parece que es un síntoma, me parece un ejemplo paradigmático para hablar de las relaciones disociadas. Las cosas por su nombre. Siempre tuve la fantasía de hacer un noticiero, yo vengo de la tele, un noticiero de televisión donde los periodistas hablaran tal cual, ¿no? Un borracho venía manejando un auto echando puta, dobló en la esquina y se hizo posta contra un árbol. Pero cuando yo pienso esto, digo, no, evidentemente es más para un gag de Capusotto que para un discurso formal periodístico. Pero este aquí, que la realidad siempre supera cualquier ficción, y me encuentro con esta nota del año pasado del libro de la capital, que dice: la profesexia italiana volvió a las aulas. Ustedes todavía no lo ven porque lo que les quiero contar está en el epígrafe. Varios alumnos esperaban pacientemente su turno, les tocaban el culo y les tiraban de la talla así que no se quisiera nada por evitarlo. Ha superado mi fantasía de las cosas por su nombre. Esto ocurrió. ¿Se lo imaginan en el diario Sábana, histórico de la capital? Foto, escrito. ¿Qué hacen con un periodista? Lo he hecho, ¿no? Dura un día. Si lo buscan por archivo, lo pueden ver, para que vean, esto es de martes 22, recorté la fecha. Pero está, ¿eh? Esto es del año pasado. Bueno, es un ejemplo que a mí cuando lo vi, print screen, digo, lo van a borrar. Ah, no, no, si ustedes se meten ahora a cambiar un culo por ano, le tocaban el ano. Gracias a Dios dice print screen y lo guardé. Cuando vean cosas así, guárdenla porque son grajeas del periodismo digital espectacular. Riesgo topolínico. Sigo con la cuestión analógica. Cuando era chico existía esta golosina, como verán, un sobre muy amarillento, que realmente casi como el capitán del espacio parecería que no se lo vendemos a nadie. Sin embargo, a mí me despertaba la curiosidad de qué había dentro. Inevitablemente, cada vez que lo compraba, cuando abría, no había nada, era un chupetín, digamos, sin mayores virtudes en términos de golosina. Y creo que los medios tan digitales están atravesando este riesgo. este riesgo, ¿no? El hecho de presentar noticias con títulos para que la gente clique y una vez adentro no hay nada. Como en el sobre Topolín tenemos contenido berreta, chupetines berreta, noticias berreta. Tratemos de evitarlo. El oficio de contar historias. En el año 2005, como les decía, yo todavía no conocía YouTube, trabajaba en televisión y realmente en internet, para lo único que me servía era para el mail, digamos, el mail sí lo he usado desde hace mucho tiempo. Comenzamos un proyecto fuera de los medios de comunicación, que esto me parece un poco el desafío para la generación de ustedes, que no están tan atentas a lo que pasa con los medios tradicionales, sino cómo ustedes pueden ser cabeza de proyecto. En el 2005 nos juntamos con un grupo de colegas, amigos, y realizamos un documental que se llamó Good Morning Colón, que habla acerca de las FM de cumbia en el interior de Argentina. Good Morning tomó el caso de Colón específicamente, entrevistamos a varios personajes, y lo traigo a colación porque a mí me da la sensación de que la forma de realización que tuvo Good Morning, un equipo interdisciplinario donde había cineastas, periodistas, comunicadores, diseñadores gráficos, informáticos, guarda un poco el espíritu de lo digital. O sea, fue un proyecto analógico, pero con ciertos vestigios digitales. Y por otro lado, el hecho de contar el rol de las FM de barrio y la cumbia, me parece que también representa una red social sin ser digital. Digo, existen redes sociales más allá de lo digital. En este caso, Good Morning, yo digo que es una reivindicación de lo trucho, ahí ven el trucho, que fue una forma de comunicar la reelección. Costañán emitió estos Menem truchos para promover la reelección, que de hecho después ganó. Y el documental, tuvimos la fortuna de llegar a ser finalistas en la entrega de premios de la Fundación Nuevo Periodismo que preside García Márquez, y viajamos a Monterrey, a México, con este documental que tuvo un costo de $200, para que ustedes tengan idea, competíamos con Canal 13 de Argentina, con un documental que salió en Canal 7, Emilio Cartoy Díaz, con Televisión Española, Globo. Nuestro fue, no tenía plata para comprar un auto usado que valía $1.500 y me compré una cámara. Entonces el auto recién lo pude comprar 5 años después, pero bueno, hicimos el documental. Entonces cuando nos toca explicar, estaba García Márquez, estaba de qué se trataba el documental, yo consideré que había una palabra que era clave y era esto, lo trucho, ¿no? Como un término muy argentino. Y porque además hablaba de la FM trucha, y nosotros realmente nos considerábamos unos truchos, ¿no? Que estábamos ahí realmente, no teníamos mucho que ver con el resto de los panelistas. Entonces, bueno, yo no les voy a explicar lo que significa a ustedes los truchos, pero en esa ocasión les contamos un poco de los pollos de Mazorín, les explicamos de los Menem truchos, y bueno, de hecho, nuestro programa está hecho en DVD trucho, con programas de Microsoft trucho y demás. La única forma de resistencia, por eso digo que hay grietas positivas de resistencia contra la desigualdad del sistema de producción audiovisual. Sería imposible hacer algo profesional sin tomar algún elemento trucho. Y las FM son FM truchas que en definitiva, digamos, ejercen una nueva forma de comunicación popular. Bueno, un poco acá les cuento cuáles son los elementos que nosotros descartamos de antemano. A veces en un proyecto de comunicación, más allá de que sea digital o no, es bueno saber lo que uno no quiere hacer. Antes de tener muy en claro qué es lo que uno quiere hacer, está bueno saber que uno no quiere ser novarecio, digamos, ¿no? Tener claro qué es lo que uno no quiere. Nosotros con Good Morning teníamos muy en claro que no queríamos ni utilizar muchos planos medios, que no queríamos utilizar imágenes de archivo, que no queríamos que aparezca la figura del cronista, que no haya un locutor en off como la mayoría de los documentales, ¿no? Que no sabe dónde está el locutor pero sabe todo. Entonces eso nos obligó a encontrar algunos resortes dramáticos distintos que hicimos prácticamente sin querer. Y además le incorporamos una ficción. En 2005, en una entrega de premio de periodismo, a decir que dentro de un elemento periodístico había una ficción, era un poco era un poco movilizador al menos. Yo hoy por hoy lo relaciono con lo que dijo Igarza la semana pasada, dijo entretenimiento, puede llegar a tener algo que ver. Y por eso traigo el ejemplo, porque me hizo acordar un poco a él. ¿Y cuál sería el tema? Sí. Una especie de yo somos como cuatro pseudo realizadores que nos quedamos parados en Colón durante un día, que es el tiempo que demora en arreglar el auto. Entonces estos cuatro pseudo realizadores, que en realidad son cuatro socialeros truchos, deciden contar en 24 horas la historia de la FM. Entonces hay como un juego, una mirada irónica hacia la qué es lo que pasa realmente cuando los porteños cuentan el país, digamos. Nosotros nos enteramos de lo que pasa en el país a través de la mirada porteña. Entonces un poco era una ironía muy fina hacia eso, ¿no? Bueno, que subestimamos a la... una mirada así como de subestimación a las FM, y en realidad era una autocurtida a la comunicación porteña. Si lo googlean, no está entero, está el documental, está en cinevivo.com.ar. Ah, ¿en YouTube? No, en YouTube no. No. .com.ar. Ahí está el documental. Bien. En la cena, después de la entrega del premio, demás, que fue muy emotiva, que no ganamos, quedamos entre los cinco finalistas. El ganador ganaba $20,000. Nosotros quedamos entre los cinco, estuvimos ahí cerca. En la cena, que además no era muy formal, eso es lo que tiene la Fundación de García Márquez, que lo que ellos pretenden es que exista cierta comunión de periodistas, de todo el mundo. Nos tocó estar enfrente de, que después nos enteramos, de Sergio Muñoz, que es editor del Los Ángeles Times y integra la Fundación, es mexicano, peor, porque nosotros llegamos y todos nos cargamos. Ahí vienen los truchos y truchos, le había sonado la palabra, le había parecido cierta comicidad. Y él en un momento de la cena dice: miren muchachos, lo que ustedes hacen no es periodismo, definitivamente no es periodismo, pero son como los surrealistas, tienen al muerto enfrente, solo hay que servirse. Frase que uno la fue interpretando con el paso de los años. Ayer busqué algo relacionado con surrealismo y demás, digo, a ver de qué le puedo traer, y encontré esto de lo que los surrealistas llamaban el cadáver exquisito. Si ven, son una composición de distintos dibujos, ¿no? Son tres dibujos diferentes. ¿Cómo funciona el cadáver exquisito? Es como una especie de juego de mesa donde los jugadores van escribiendo por turno, pero no ven lo que escribió el anterior. Entonces de esa forma aparece como una especie de un texto, un pastiche. Y otra vez vuelvo a pensar en el pastiche de Gutiman en YouTube, digamos, y en la lógica digital. Entonces digo, bueno, otra vez, elementos analógicos que nos pueden ayudar a pensar de forma digital. Una fórmula. Esta fórmula jugábamos antes de ir a México, tratamos de pensar una fórmula matemática que nos ayudara a pensar creativamente. ¿Qué significa? Pocos recursos técnicos, más, poco dinero en efectivo, menos periodismo televisivo clásico, sobre forzar la imaginación al extremo, igual una buena historia. Imaginación forzada al extremo. Digo, no nos queda otra, muchachos. Si no tenemos guita, por lo menos tengamos buenas ideas o ideas, y tratemos a ver de qué manera la podemos llevar a cabo. Un antecedente, nosotros al programa lo hicimos en el 2005, este Good Morning Colón, y ganamos en el 2006, pero un antecedente que yo había participado el año anterior, en el 2003, con un documental que hice en Cablevisión, en Canal 6, acerca de los saqueos del 2001. El documental llamaba Los días en una década, donde entre otras cosas teníamos el último insert de Pocho Leprati con vida. Sin saber que era Pocho Leprati, nosotros, particularmente a mí me tocó ir a Leca, y estábamos haciendo la llegada de heridos, y entra alguien ensangrentado, hay gente de derechos humanos, preguntamos quién es, el Melena, nadie, todavía no era una persona, un personaje célebre. Y presentamos ese especial que anduvo bien, ganó varios premios, pero cuando lo presentamos a los premios de la Fundación Nuevo Periodismo, ni clasificamos. Y cuando veo el acta de premiación, en el 2004 me encuentro con esto, ¿no? Dice, vemos que la mayoría de los 124 trabajos, entre los cuales estaba este, tienen ocupancia de situaciones más extremas: cárcel, corrupción, crímenes, enfrentamiento armado. ¿Qué? Por supuesto son centrales, pero no dejan espacio para el relato de otros aspectos de la vida cotidiana de nuestro continente. Sí, con yo ya termino, 15 minutos termino. Bueno, y a mí me llamó la atención este dato, ¿no? Relato otro aspecto de la vida de nuestro continente, o sea, no abandonar el periodismo de denuncia, no abandonarlo, pero saber que hay otro relato que no están siendo contados. Y esto, en la intimidad, digamos, y con el paso del tiempo, para mí fue un motor a la hora de pensar cuáles son las historias que uno puede tener cerca. Yo soy de Colón, digo, bueno, cuento una historia de Colón, no tengo costo de producción, trato de pensarla por un público universal. Y a partir de ahí prendió. Hoy por hoy, con las plataformas digitales, creo que eso se potencia mucho más, que todos tenemos algo para contar. Taringa le ganó el puesto número uno que detentaba Clarín. Yo hice un informe en diciembre del año pasado, no tengo la cifra actualizada, pero Taringa aparece como el sitio más visitado de Argentina. Le sacó el puesto número uno a Clarín. Habría que actualizarlo, hay un sitio que se llama Alexa que mide la cantidad de clics que tienen los medios. Digo, el caso de Taringa, dos flacos en el medio de un galpón, pensando algo distinto, de algún modo desde la plataforma digital, no solo que sostiene lo que les vengo a decir, sino que lo confirma. Pensamos a Clarín como un monstruo, ¿no? Monstruo periodístico, político y demás. El año pasado se realizó un congreso, un foro de periodismo en la Universidad de Palermo que lo organiza FOPEA y estuvo Philip Carney, quien es ejecutivo de la BBC. Dio una conferencia junto con Tristan Bauer y en esa conferencia él hablaba de esto, ¿no? El nuevo mundo presentará la paradoja de opción. Cuando más opciones tiene la gente, más elige lo que ya conoce. Por eso la TV no para de repetir las series viejas. Y yo pensaba, ¿no?, en la eterna repetición de Tinelli, Intruso, digamos, de los denominados canales generalistas, ¿no? Canales con programación rígida, que donde uno mire TVR, o mire Zapin, o mire Intruso, o mire Canosa, o mire Tinelli, vemos siempre lo mismo. Y él da, tirar una frase, dice, los medios públicos deben ofrecer programación innovadora que corra los riesgos que el mercado no va a correr. El mercado nunca va a arriesgar por algo que no sabe si va a tener éxito. Pero con esto es que la nueva ley de servicio audiovisual, digamos, los que critican y demás, pareciera que no hay ni siquiera una mirada contemplativa de qué es lo que está ocurriendo. Me pareció llamativa en función de esta cuestión de la eterna repetición de la televisión y cómo lo digital sí nos puede dar la opción de buscar nuevas historias. Estoy medio ya con el tiempo al horno, ¿no? Bueno, voy rápido ahora en el final. Marcelo Canelli es periodista de televisión, trabaja en la Red Globo. El año pasado tuve la posibilidad de hacer un curso en Chile de periodismo de crónica cultural en televisión y él hablaba de esta cuestión de que es necesario recuperar el ambiente, ¿no?, de las antiguas redacciones. Siempre se nos habla de las antiguas redacciones con cierta mirada romántica, ¿no?, que los muchachos tomaban vino, jugaban a la pelota, solucionaban el mundo y después escribían la nota, ¿no? Entonces, como yo lo que les propongo es a la inversa de lo que les propone Canelias. Vayamos por todo lo romántico, sin las redacciones, y luego construyamos la redacción. O sea, recuperemos la gana de solucionar el mundo, de hacer cosas, y después ver de qué manera podemos inventar el medio. Esta es otra fórmula matemática de un periodista brasileño que había perdido una pierna, tenía un acento del interior, o sea, era el antiperiodista televisivo, y sin embargo, que este hombre sea considerado uno de los mejores periodistas televisivos de Brasil. Había perdido una pierna. Y lo que dice Canelia de este periodista es que maneja la dramática televisiva. Hay una crónica muy particular que él cuenta la vida de un árbol. ¿No? Nota de televisión, la vida de un árbol. Entonces el tipo construye una escalera a la par del árbol y va contando cómo se ve el árbol en las distintas alturas. Y esa es la crónica. ¿Y por qué la vida de un árbol es asunto de la televisión? ¿Y por qué no? ¿Y por qué la vida de Wanda Nara es asunto de la televisión y del digital? ¿Y por qué no? Digo, ¿y por qué vemos lo que vemos y consumimos lo que consumimos? Entonces el desafío es este, busquemos más árboles y tratemos de hacer menos cuestiones prostibularias, digamos. ¿Cuál es la narrativa periodística digital? TN, ¿no? Que aparece como el medio, TN y la gente. El premio Mario Mazzone, pobre. Digo, pobre la utilización, quiero decir, de la imagen. Recordemos que Mario Mazzone, para la gente que no lo sabe, porque más... Falleció, a eso voy, digo, utilizaron la imagen para Mazzone para entregar un premio. Era muy querido, sí. Entonces digo, después de la entrega del premio Mario Mazzone, yo me meto en TN y la gente ayer y veo que hay un video de un señor disfrazado de Manuel. Si eso es periodismo ciudadano, muchachos, cerremos la persiana, es otra cosa. Entonces el interrogante, la dualidad que planteo es periodismo ciudadano o periodismo con la gente. O sea, nosotros como comunicadores, ¿qué historia o qué tipo de historia vamos a contar? Bueno, esto lo dejo para el final en relación a algunas cuestiones de narrativa audiovisual y demás, digo, donde nosotros como comunicadores a lo que debemos tender es a una comunicación mucho más horizontal y básicamente tener ganas de escuchar al otro, tener tiempo para escuchar al otro. Lo que nos compromete como ciudadanos también nos compromete como comunicadores. Y un par de tips como para tener en cuenta a la hora de encarar cualquier proyecto audiovisual: la innovación en su máxima expresión, conocer a nuestra audiencia, a quién le vamos a hablar. Experimenten, la universidad está bueno para eso, que funcione como verdaderamente un laboratorio. Trabajo interdisciplinario, trabajo en equipo, no duden en convocar a diseñadores, informáticos, publicistas, gente que venga del área de marketing, cineastas, realizadores audiovisuales. Pero no para que hagan, no, que estén en la mesa. Digamos, a la hora de evaluar un proyecto de comunicación, yo no le hablo de proyecto periodístico, hablo de proyecto de comunicación, se sienten con el otro y que tengan la posibilidad de escuchar cuál es la mirada que tienen acerca de los proyectos de comunicación. Los arquitectos que se dedican a las cuestiones digitales son profesionales muy interesantes porque piensan la arquitectura de la información que tiene cualquier plataforma digital. Cultura digital. Le guste o no le guste, tenemos que conocer cómo funciona Slideshare, cómo funciona YouTube, cómo subir... Digamos, esto ustedes tal vez sepan mucho más que yo. Yo todavía no sé si bajo un video igual qué extensión le tengo que poner para que suba a YouTube. A mí todavía me está costando, pero bueno, y estoy en ese viaje de inmigración hacia lo digital. Bueno, perdón, cuando dije audiencia era audacia. Conocer a la audiencia y pensar online. Pensar online es esto que en realidad les vine a proponer. Yo, como un ser terriblemente analógico, trata de por lo menos pensar online para contar alguna historia digital. Nada más. Vamos a ponernos ahora media hora para hacer las preguntas sobre lo que escucharon, sobre el trabajo de él. Porque interesante la pregunta a eso. Vamos a ver media hora para que todos puedan participar y puedan. Especialmente a partir de ahora, la respuesta es sí, las preguntas que le damos a hacer. Bueno, empiezo con la bicicleta. Dale, usted lo tiene en Twitter. Sí. Yo tengo un Twitter y la verdad no sé cómo funciona. Sigo a Paris Hilton porque es lo único que encontré interesante y a Darío Mayorana. O sea, es como muy opuesto. Qué diversidad, ¿eh? Es diversidad, pero porque parecían que eran dos fuentes muy opuestas, o sea, de uso del Twitter, y para ver qué pasaba ahí. Para ver qué pasaba, y cómo lo utilizaban. Yo lo que quería preguntar es por qué crees que todavía no está tan incorporado a nuestra generación, o acá mismo en nuestra propia sociedad, y ahora que funciona muy bien en Estados Unidos, es más utilizan el Twitter constantemente para sacar información, ya sea de políticos, de estrellas, y acá no, nadie tiene Twitter y nadie sabe cómo usarlo. A principio de este año me tocó escribir una nota en un 24 sobre Twitter y lo consultaba Pablo Mancini, que también oriundo de la ciudad de Pergamino, ahora está viviendo en Perú, está trabajando en el diario Comercio, y Pablo me decía, Twitter es como la lengua, quien la usa la entiende. Y me pareció una frase muy interesante. Con esto te trato de decir que tiene tantas posibilidades de uso como tantas intenciones que uno le dé. En relación a la pregunta que vos me haces, ¿por qué no ha aprendido tanto en Argentina? Yo creo que, y acá hago un paréntesis, tengo esto, chequéelo, no tengo un conocimiento cabal al respecto, pero entiendo que Twitter funciona muy bien con enlaces con enlaces a celulares, digamos, ¿no? El hecho de los 140 caracteres como tope máximo y demás, tiene que ver con lo que se denomina microblogging y la posibilidad de comunicar contenido muy breve, pero me parece que el potencial de Twitter está más relacionado con el uso de celulares, digo, poder ver, digo, y tiene que ver cuando la cuestión digital en Argentina hay, por lo menos hasta el fin del año pasado, había 33 millones de celulares. Piensen en esos 33 millones de celulares utilizando o con la posibilidad potencial de utilizar una plataforma digital como Twitter. Digo, a partir de ahí creo que el fenómeno va a estallar y creo que va a ser similar al de Facebook. Pero estamos en tránsito, en una cuestión de tránsito. En relación al potencial, me parece que en función del reporting ciudadano, periodismo ciudadano, creo que cualquier persona puede ir, pasó con Michael Jackson, digo, la CNN no había confirmado la muerte y ya en Twitter había un usuario que lo había subido. Yo con mi Nokia 1100 verán que para Twitter es mi computadora, ¿no? Claro. Estamos en tránsito. La tecnología ya está, o sea, no claro, todavía es un poco caro. Yo también puse el ejemplo del respecto de la ONR y de esta chica tan famosa, porque veo que los dos usan el mismo medio de forma también distinta. Uno tiene 1.000 millones de visitantes. Pero tiene que ver con estrategias también. Yo creo que hoy por hoy, yo me saqué un Twitter, la verdad no le doy tanto uso como a Facebook u otras plataformas digitales. Pero me parece que está bien ir ensayando, ir viendo, y a la hora de establecer una estrategia de comunicación para lo que ustedes dispongan, digamos, me parece que es un medio interesante. En el Foro de Periodismo Digital hicieron un uso interesante en función de que estaba Igarza dando la conferencia y demás, y uno podía seguir, si lo googlean lo van a encontrarse, uno podía seguir la pantalla de la conferencia y a la vez, a la par, en Twitter se iban subiendo las preguntas. Como todavía no tenemos, o sea, no todos los asistentes tenían una notebook, pero si esta conferencia hubiera sido en Suecia, probablemente sí. Digamos, y las preguntas se iban haciendo a partir de ahí, la visibilidad. Pero te reitero la frase de Mancini, es como, la ley, quien lo usa lo entiende. Gracias. Sí. Una frase que me dijeron el otro día, que dice que cualquier boludo tiene. No, sí, es buenísimo. Entonces quería preguntar qué opinas con relación a que por ejemplo no tiene filtro, no tienes una, no sé si es censura, pero filtro respecto a la calidad. Sí. Cualquiera puede mirar cualquier cantidad de contenido y con relación a lo que es por ahí el periodismo en internet puede pasar lo mismo. Sí. Puede haber mucha generación, pero no significa que bien hecho, tal cual, pensado, que sea solemne. Por un lado, ¿qué opinas de eso? Y por el otro, ¿qué pensás? Va a durar la pregunta. En Estados Unidos, que dicen que como 10 blogs, no casi nada leído como el New York Times o como ya es así. ¿Y qué puede ser a pasar, digamos, si se empieza como a, no sé si a conglomerar, pero si se empiezan a formar, digamos, como referentes en Internet, pero te entiendo. Pasado, como decimos, bueno, hay muchos diarios que los más leídos son estos, que pasa lo mismo en Internet. Hay muchos blogs, hay mucha gente que sube contenido, sí, pero forman opinión, digamos, son líderes de opinión pública, una especie de líderes de opinión. La frase es de Feynman, del filósofo, cualquier pelotudo tiene un blog, y la dijo en el marco de la Feria del Libro, lo cual le dio un marco brillante para ponerla en un cuadrito, me encanta esa frase. Adhiero totalmente. Es cierto, los blogueros saltaron como leche hervida, digamos. Pero no era un ataque a los buenos blogs, es una opinión. Cualquier pelotudo tiene un blog, como cualquier pelotudo puede escribir también en un libro, digamos. Uno se puede ser licenciado en comunicación social, pero hay doctores pelotudos, licenciados pelotudos, o sea, es un título que más allá que uno transite por la universidad, lo va a seguir siendo. Esa frase me parece. interesante. No, no me parece que los blogueros nos saquen trabajo, me parece que lo que le da es un sentido de especificidad, digamos, uno puede encontrar blogs muy específicos con tutoriales de tecnología, como encontrar la receta para el dulce de leche. No me parece, me parece que sí los medios, y acá retomo la frase de Igarza, que sí me parece súper interesante, es qué estrategia toman los medios tradicionales para incorporar estas expresiones del ecosistema digital. Digamos, si los medios de comunicación le siguen dando la espalda a esos líderes, que podemos ser también nosotros, pero si le siguen dando la espalda, me parece que se están perdiendo un potencial que es enorme, que es la construcción del liderazgo a partir de qué. Y a partir del saber, digo, porque los más seguidos probablemente no sean los pelotudos que hable Facebook, sino que realmente sean líderes de opinión o referentes en un ámbito específico. A mí el fenómeno blog me parece interesante, me parece igual quizá que el blog es casi como vetusto, digamos, en el medio de esta ecología. Está bueno pasar por la experiencia del blog, y uno mismo también se va encontrando con contradicciones y con evoluciones de lo que va subiendo. Me parece que hay evolución, no le temo, digamos, a la cuestión de que estas experiencias ciudadanas, digamos, atenden contra el periodismo. Más creo que nos obliga a nosotros a mejorar la calidad, que es otro de los temas que vos tocaste, a tener más profundidad, a aportar un sentido analítico a ciertas coberturas, y de algún modo, digamos, van a tener que ir depurando, si no pasa lo de Taringa con Clarín. O sea, Taringa le ganó a Clarín. Y está muy bien, digo, porque no... Está muy bien que pase. Después podemos discutir si hay algún periodista o no en Taringa. No sé, digo, la cuestión digital me parece que alberga lo periodístico, la comunicación, lo audiovisual, pero otro montón de cosas más. Y creo que hay espacio para todo. O sea, la autopista es ancha, hay muchos en la autopista, que hacemos para diferenciar. Por eso les planteé la cuestión de la innovación. Yo cuando venía en el auto recién pensaba en mi primera clase, yo pensé que era el taller de redacción 1. Venía pensando en mi primera experiencia en el taller de redacción, el Toto era ayudante de cátedra, en el año 92. Y Ana María Margarit, que era la profesora, nos recibió con un cuento de Leo Maslía. O sea, yo pensé, bueno, acá voy a aprender a escribir. Nos hizo leer La Tortuga. Se lo recomiendo que lo lea. Si lo sigue dando todavía. Redacción 1. Ajá. Lo siguen utilizando. Y a mí me pareció, y venía pensando eso, digo, qué fantástico arrancar en un camino de la comunicación leyendo a La Tortuga y leyendo las inconexiones, las incoherencias creativas de Maslía. Me pareció fantástico, y pensaba en esta cuestión de lo digital, y que inevitablemente iba a salir este tema, de cómo arrancar deconstruyendo las estructuras, o sea, rompan las estructuras, arranquen desde el desorden, desde el caos de Kutiman, y después vean a ver en qué, después aprendan a ver en qué estructura. Pero pensaba esto, sin saberlo, uno reflexiona tantos años después, digo, qué interesante propuesta pedagógica arrancar por La Tortuga de Maslía. Y bueno, arranquemos por ahí, arranquemos rompiendo. Tal vez tengamos una idea que sea innovadora, que salga del título, del epígrafe, de cuántas letras tenga que tener, cómo titulamos. No sé, me parece que en algún momento lo van a aprender a eso, la estructura de... Uno no desecha el castellano, ¿no? No desechamos el idioma, ni desechamos el acento, ni la ñ. Pero no sé si te respondí más o menos. Sí. Hablando de un relacionista público amigo, me dijo que tiene una locura, que es solo comunicador social, pero de comunicación social no tiene un juego, por lo que implicaba la herramienta de comunicación. Que, primero, ¿qué opina de eso? Y si le parece que también un mecanismo de visión, como lo es la moda, por ejemplo, que digamos, separa redes sociales. Sí, buenísima la pregunta. Yo estoy haciendo un posgrado acá en la UNR, ahora, de comunicación digital interactiva. Primera clase con Piscitelli. ¿Leyeron algo de Alejandro Piscitelli? ¿Lo conocen más o menos? Es como un gurú de... Sí, el autor del libro Nativo Digital y del término, el término nativo. Arrancó y dijo, bueno, ¿ya tiene Facebook? Y había dos o tres que no tenía. Dice, bueno, el año pasado, el año que viene, requisito fundamental, si no, no cursa. Porque él está encabezando la U el proyecto Facebook. Si es una moda o no, no sé, lo sabremos con el tiempo. De todas maneras, me parece interesante el tránsito como comunicadores a través de la plataforma. Les diría que se metan, a ver qué onda, a ver qué potenciales le encuentran ustedes, un poco lo mismo que les decía a ella con el tema Twitter. Otro docente, Martín Groisman, docente de narrativa hipertextuales, ¿no? Hizo hacer una experiencia que para mí fue fantástica y que pone en jaque un poco la cuestión que está en el fondo de esto, de lo que venimos hablando, que es el tema de la virtualidad y el tema de la verosimilitud, que son dos términos que me parece que son inherentes a lo que estamos hablando. En el trabajo, bueno, cada uno de nosotros tuvo que crear un personaje virtual en Facebook. O sea, éramos 20 alumnos y 20 personajes virtuales, extensiones nuestras de Facebook. Pero había que crearlo al personaje. La asignatura era narrativa y hipertextual. O sea, teníamos que inventar el personaje, inventar su vida pasada, encontrar las fotos del pasado, qué intenciones había. Y nosotros inventamos un personaje que es Carlos Ismael Piedrabuena, fue el creador del Piedra, Papel, Tijera, un tipo que vivía en el sur, que después lo conoció Olmedo en Rosario, emigró en Islandia y volvía. Entonces hicimos un salto de la plataforma virtual de Facebook a la realidad, o sea, hicimos un salto a la inversa. Si Facebook virtualiza nuestras relaciones, nosotros inventamos personajes virtuales y saltamos de la plataforma virtual a la realidad. Y fue una experiencia maravillosa, espectacular. Bueno, a Piedrabuena lo manejaba yo, pero había otros 20, otros 19 personajes dando vueltas que a veces interactuaban virtualmente, a veces interactuaban con alguno real. Y en el caso de Piedrabuena aparece una tal Reyes, de apellido, que fue la primera que se conectó, y le dice, Carlos, dice, usted está más solo que Adrián, a quedar en el Día de la Madre. Aparte tenía una foto de un viejo pobre, la verdad que enternecía verlo al viejo en Facebook, ¿viste? Entonces el viejo responde, mire, estoy en Islandia, en breve volveré a Rosario. La verdad que su apellido me recuerda a un gran amigo, el Chiquito Reyes. Entonces a partir de ahí se empieza, porque uno ya tenía diseñado el personaje, que era amigo, había sido amigo de Olmedo, entonces por ende... lo tenía conocido a Chiquito Reyes, amigo del medio. Bueno, y a partir de ahí, si ustedes googlean, está la historia, su vida explicada. Me parece que Facebook es una plataforma que como comunicadores tenemos que al menos transitar. Después de si se lo quieran. Bien, pero ¿le parece, digamos, que es como funciona la moda, digamos, que divide la... Ah, sí. No, no. Digamos, si no tenés Facebook, estás out totalmente. No, yo tengo un montón de amigos que son mucho más felices que yo sin Facebook. Totalmente. Mucho más felices. Pero no trabajan en comunicación. Uno es contador, el otro... Y viven... Su digitalización va por otro lado. O sea, nosotros como comunicadores creo que sí. Como comunicadores creo que sí. Creo que y en relación a la... Si tu pregunta apunta al tema de la brecha digital, digamos, quiénes acceden y quiénes no acceden a lo digital también, o va por ahí, o quiénes acceden... Ayer discutía justo con un docente de la UAI, yo soy profesor en la UAI, acerca de ese tema, y también... Había como una mirada de la clase media más elitista, ¿no? Y que pasó cuando con la llegada de la tele, ¿no? Ah, mira, esto de la villa no tiene Paraguay, pero tiene tele. Ah, esto de la villa tiene celular. ¿Y por qué no? ¿por qué no van a tener Facebook? ¿Y por qué no van a tener...? Me parece que es una discusión que va más allá. Digo, en Uruguay está el plan Ceibal, donde todos los chicos, todos los chicos del país tienen una compu. Fue un proyecto donde el Estado salió, ¡pum!, y lo tienen todo. Entonces me parece que es una... que es una discusión que va más allá, digamos, que es un poco lo que charlábamos, qué va a pasar cuando los celulares tengan internet, digamos, ya está, ya pasó la discusión, estamos en tránsito. No me parece que se pare. Insisto, esta plataforma es según qué uso les demos. A las redes sociales las hacemos hablar nosotros. Cualquier pelotudo tiene un blog, pero existe en Facebook el proyecto de Pisitel. Yo a mi alumno de la secundaria, la única manera que lo pude concentrar fue en Facebook. Listo, le dije, atento, una extensión del aula. No se zarpe. A un colegio católico. ¿No? Me echan, dura un día, viste, cuando estas ideas locas, viste, digitales. Digo, no se zarpe, es extensión del aula. Entonces, todo lo que me pone es relacionado con tecnología de la información y la comunicación. Que hizo un pícaro, me escribió en mi muro, profe, yo soy bajista del grupo de PAN, basta de mentira, dice, total, acá sí te puedo publicar. Tenía razón, digo, loco, tenés razón, me encantó el tema, viste, pero, en el, pero no en el sitio del coso. Entendió el código, pero no lo estaba censurando. ¿Viste? Si entran al grupo, es un grupo pulcro, hablamos de tecnología, viste, los pibes saben. No buscan los bloopers en YouTube, sino están buscando este... estas cuestiones, pero parece que va más allá de la brecha o si es moda o no es moda. Sí. Una pregunta, justo ya que estamos hablando de Facebook, personalmente yo no tengo Facebook, bueno, lo elijo de alguna manera, sí. Realmente no tengo tampoco mucho más técnico, sí. La de YouTube, muy poco veía, sin encontrar, son de un programa de 3 o 2. Pero esta es mi intervención, de alguna manera, no quiero que tampoco lo suene una paranoia, pero ya que yo estoy bastante más convencido que es como lo que me quería preguntar si existe tanto como el Facebook, como bueno, se puede tomar con el celular, con la tarjeta, distintas. Sí, base de datos. Sí, base de datos, bueno, de alguna manera yo quiero saber que si existe algo repetido, ¿no? o qué lo puede decir. En referencia al ojo sobre la vida privada de la persona que puede haber detrás de todo esto, ¿no? Es algo que ha pasado. Si no es un drama para mí, yo, hasta no entender, le tomo una distancia. También decías, me ayudó a hablar cuando dijiste lo de por ahí cada uno, bueno, yo tengo que ser público, además, trabajo, yo, bueno, pero hasta dónde, yo con mi hermana, que no tengo que ser público, todo lo contrario, y yo mi hijo, yo pensaba, dije que no tenía Facebook. Por otro lado, aparte de ser para mucha gente NN, porque vos tocás en mi cara, yo soy nadie, usted, aparte de eso, digamos, aparte, si yo digo, no tener Facebook, ¿a dónde puedo reservar mi vida privada? Porque mi hermano no es mi hermano, y está donde... Sí, sí, sí. Aparte sí. De todo, yo podría, si quería, sí. Un perfil privado. Sí, es bien interesante la pregunta, pero sin duda estamos ante el gran hermano. Es el gran hermano, sin duda. El tema es que, cómo uno elige mostrarse ante eso. En mi humilde opinión, esto creo que cada profesional tendrá su parecer. A mí Facebook me permitió estar en contacto de Roberto Guareschi, ex secretario de redacción de Clarín, y hablar, y dialogar. Lo que yo les diría es, si deciden acceder, tengan en cuenta que están construyendo un perfil de ustedes mismos, digamos, como Piedra Buena, que fue un ser virtual que inventamos y que muchas personas reales interactuaron. Yo pienso también en Second Life. ¿Escucharon hablar de Second Life? Que fue un furor en 2006-2007. Second Life es una plataforma digital donde uno creaba un avatar, o crea, no sé si sigue funcionando todavía. El avatar era una extensión de uno mismo, tenía un nombre ficticio, entonces uno podía interactuar virtualmente con otras personas. El proyecto fue muy tentador para empresas, para incluso instituciones educativas que se sumaron a Second Life y entraron. Argentina era Argentonia y lo crearon un grupo de informáticos, entre los cuales un rosario. Fracasó, el proyecto fracasó. O sea, tuvo un boom el año pasado. Sí, pero un boom. Sí, sí. Pero tuvo un boom al estilo Facebook. O sea, en un momento no llegó a popularizarse, pero muchos habló de Second Life. Y yo pensaba, relacionaba el fracaso de Second Life con el éxito de Facebook. Y que en realidad me parece que el perfil que uno crea en Facebook es un perfil que, si bien uno es real, tiene un nombre y un apellido y una foto y una cara, pero en realidad arma un perfil virtual de la realidad, o sea, cómo virtualizamos algo de lo que somos realmente. Y el juego me parece que va por ahí. Digo, ¿qué es lo que quiero explotar de mi vida profesional o de mi trayectoria en comunicación y demás? Y ustedes deciden. Exactamente, ¿qué estrategia? Yo no subo, el otro día justo recibí un mensaje, porque además Facebook te permite tener mensajes privados. Un mensaje de una amiga de Buenos Aires, decía, no sé, 10 años no veía, y me pone: Juan, contame cómo va tu vida, qué sé yo. Dice, porque sigo tu perfil, sigo tu vida pública, pero tu vida privada no sé nada. Y me digo, pero uno no lo, yo no lo hago de forma tan consciente. No digo, ah, esto no, yo fui papá hace poquito, no hay ninguna foto de mi hijo, yo no la pienso poner, pero siempre pienso, lo pasa así, alguna de las amigas de mi esposa, que son más jóvenes, ¿no?, juegan la foto del bebé. Yo no lo voy a decir, che, sacala. No me daría, pero sin embargo nadie la subió, porque tal vez sabe cuál era la filosofía que uno tiene. No hay, no está. Aunque yo por ahí 2x3 subo un tema de Luis Aguilé, canciones infantiles, que se los recomiendo, como elemento analógico, que la escucho con mi hijo, como lo pongo ahí a YouTube, y le mando a Luis Aguilé, o Nino Bravo. Y 2x3 la subo en el Facebook. Estoy con Bauti escuchando a Luis Aguilé. Digamos, tampoco esta cuestión tan paranoica, pero para responder lo primero que preguntaba, sí me parece que es una especie de gran hermano, y sí me parece que apunta a un mercado cuasi publicitario, que sabe nuestro gusto, nuestra preferencia. Digamos, hay un perfil que está presente. El tema es, digamos, nosotros al trabajar en comunicación, medio como que ya nos inclinamos a tener un perfil público. O sea, nosotros somos casi como relacionistas públicos, o sea, lo tenemos, o lo tenemos que construir. Entonces lo que yo subo ahí no es nada ocultable, digamos, no es nada... Tiene un poco de opacidad, la forma es que se podemos alimentar de prototipo, gamas de venta, digamos... Sí, sí, sí, yo creo que apunta, sin duda apunta para el control social, apunta para ver cómo cada vez la publicidad se va a segmentar más, ¿no? Digo, si nosotros pensamos en la televisión digital que se viene, donde nosotros vamos a poder elegir ver solamente el fragmento del programa de televisión esquivando las publicidades, el mercado publicitario cada vez va a tener que ser mucho más específico. Pero no, me parece que tampoco va a haber, porque a ver, algo me preguntaba vos con el tema del exceso de contenido, que eso no te lo respondí. Digamos, uno en realidad anda por la vida con un casco anti-spam. Salía a la calle y trataba de que no te levanten, que no te choquen en cada 90 metros. Digo, hay spam reales, spam virtuales, estamos todo el tiempo tratando de esquivar gente con la que uno no se quiere cruzar. Digo, lo que me parece que lo digital nos va a dar la opción de elegir, más allá de que tenga nuestros perfiles. ¿Qué va a pasar después, muchachos? No sé, estamos en una etapa de tránsito. Yo, como le dije, apenas arranqué. A mí Internet no es un medio que todavía me deslumbre. Parece que estamos todavía en la prehistoria de esta cuestión virtual. Sigue siendo un medio limitado, por lo que me imagino yo, relacionado. Interacciones y demás. Sobre el tema, porque además también, por ejemplo, el tema del celular. Bueno, ya se puede saber cuáles son nuestros gustos, sí, nuestra ciudad, nuestro horario, sí, nuestro lugar, digamos, todo eso también. Yo siempre pienso esto, digo, utilizo la metáfora de la heladera, digo, es como si, si un día viniera la CIA a buscarme, o la CIDE, a buscarme, como si, si y encontraran las notitas que uno va dejando en la heladera. Amor, hacé las milanesas hoy. Listo. Muchas gracias. Comprar pañales para el bebé, digamos. ¿Y qué hace con esa información? Sí, va a saber que tiene un hijo, va a saber que tomaba, que te gusta la milanesa, digamos. Y bueno, en definitiva. O abriendo, sí. Tal cual, sí. Pero me parece que eso, digamos, y también uno puede jugar un poco. Creo que Facebook, digamos, tampoco hay que ser tan, tan reales. Digamos, uno también puede jugar, jugar mucho y confundir. Pero eso es, por eso digo, la estrategia de cada uno. Bueno, supongamos que nos están mirando. Y bueno, confundamos, qué sé yo, no sé. Mandemos mensaje ambiguo. No sé, yo tenía tu misma mirada hasta no hace mucho tiempo. O sea, yo era de los tipos que no entendía la lógica del blog, pero no le hablo hace 10 años atrás. Yo no entendía la lógica hace 4 años atrás. Fernando Irigaray y Marcelo de la Torre, que son docentes de acá, estaban en la UAI cuando crearon Dialógica, no sé si se metieron alguna vez a Dialógica. Entonces yo le mandaba información, che, Fer, subí tal info de Good Morning, que lo van a dar en tal lado, el documental. Subí la voz, me decía, digo, pero ¿cómo voy a...? Yo como periodista voy a hablar en primera persona. Subímela, haceme la gamba, subíme esta data. No, te habilito, entrá a Dialógica y subilo. No, y loco, ¿cómo voy a hablar en primera persona? Nosotros los periodistas hablamos en tercera persona. No voy a hablar de mí, quedo como un pedante. O sea, 2006. Cambió. Cambió todo. Vemos a ver cómo nos... Pero acá yo no lo que tiene que caer la herramienta de la misma concheta, porque nosotros por ejemplo está en Facebook, que nos permite ubicar más cosas y tener mucho más acceso, digitalizar todo. Sí. Lo que veo. Hay una consideración, porque Facebook te permite publicar en YouTube, ahora con mail, que se arribaron, te permite agregar un contacto de la express, el Facebook puede pasar con mail. Bueno, también claro, que mucho, o sea, conocí mucha gente, por ahí pensaba, gente que toca cantar mucho, y me hablo, que sé que realmente son ellos, y ahora pues, bueno, cuando hay un que bastante amiga, y cosas que parecen también inalcanzables, personas que parecen inalcanzables. Tal cual. Uno, sí, hay gente que publica, etcétera, pero uno... Uno decide a ver qué perfil va armando. Sí, bueno, quiero hablar de una experiencia personal que había contado en el documental con $200 y un título grande de productora, no se da, o sea, la intención, la democratización de los medios. Sí, o sea, sí. Sí, los medios digitales apuntan a la democratización de... Se apuntan, pero por lo menos no está hablando. Sí, yo al principio le hablaba de la videocasetera y del VHS. El VHS, si bien democratizó, nos ponía en un lugar cuasi subterráneo en relación a producciones profesionales, o sea, en términos de calidad, de visión. El mundo digital, no, digo yo, con una camarita relativamente sencilla, una buena iluminación, un sonido regular, un micrófono de medio pelo, estamos bastante cerca de una calidad broadcasting. Y en ese sentido sí, y lo digital aún más. Digamos. Si uno ve los videos que sube, voy a nombrar la capital otra vez, muchachos, no tengo, el Toto trabaja en la capital, no tengo nada con la capital. Pero si uno ve la generación de contenido propia de los medios digitales, es muy pobre. Es muy pobre, o sea, con muy poco uno puede superar una calidad profesional de los medios digitales. Porque además, digamos, que me ha parecido el gran error de los medios digitales con el tema de la convergencia. Rosario 3 forma parte del multimedio de Televisión Litoral, Radio 2, Canal 3. Y ser digital no es digitalizar los contenidos de las notas que pasan en 12 a 14. No, me refiero a ese, cualquier que lo tuvo en un blog. Ah. El acceso, poder Sí, de noticias de lo que sea. Mujer Gorda fue un blog que hizo un periodista argentino radicado en Barcelona, que se fue en la crisis del 2001, Hernán Cassiari, donde describía una ficción, ¿no? Donde describía las andanzas de una mujer, creo que tenía 50 y pico años, y contaba la crisis diariamente. Él es oriundo de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Bueno, el blog ganó, salió mejor blog, no sé, que un premio que otorga en Alemania, y es la obra de teatro que está haciendo Gasalla ahora, basada en ese blog. Digo, estos fenómenos pasan, ocurren, o sea, son concretos. De un blog, de un periodista que hace ficción, y Cassiari no es un pelotudo, es un fenómeno. Dejamos de un grosso. Léanlo, se los recomiendo. Busquen Hernán Cassiari. Todo lo que escribe tiene... Hay una teoría de copiar y pegar que yo hoy la dejé esbozada acerca de cómo otras profesiones copian y pegan, y sin embargo, como los abogados, por ejemplo, y sin embargo no está mal visto, digamos. Ellos sientan precedentes, digamos. Bueno, hay que pegar. Pues para nosotros es como... No estoy hablando de plagio, que se entienda. Estoy hablando de cómo podemos buscar nuevas formas. Lo que dije de lo surrealista. Pero bueno, no sé si te respondí más o menos, si iba por ese lado. Si tiene de democratizar, sí. Sí, democratiza. Sí, por ahí sí que no es, por ahí no te deslumbra, pero vas empezando, se te escucha hablar de una manera muy positiva. Hay algo hasta ahora que te has encontrado con los resultados, de que no se puede generar, cómo funciona, por un aspecto de eso, no se ha dado tanto negativo. Lo de los medios de comunicación tradicionales y su paso por el digital no me parece bueno, o sea, me parece malo. Me parece baja calidad, precariedad periodística, un poco lo que les mostré. Del Puco, Andanara, los alfajores, digamos, nos estamos encontrando con ese tipo de contenido. Y después, como una deuda intelectual, les diría, me falta tal vez leer más acerca de algunos intelectuales que critiquen desde las teorías de la comunicación el fenómeno. Esto lo digo casi como una... O sea, mi perfil es más del productor de contenido que del teórico de los medios, ¿no? O sea, yo vengo desde ese lugar. Por eso mi discurso apunta a cómo podemos aprovechar al máximo las herramientas. Bueno, por ahí voy más en ese sentido. Sí, no sé si es un discurso tan positivo. He criticado, le he dado bastante con un caño. O sea, en realidad le estoy pasando el desafío a ustedes para que lo mejoren. Pero los medios, me parece, los medios siguen mirando por otro lado. Los medios tradicionales. O sea, lo que son los sitios de televisión en internet, lo que son los medios gráficos en internet, las radios, parece que no. El clic es terrible porque uno va siguiendo la evolución del tránsito del medio en internet, minuto, no minuto a minuto, porque tarda un poquito en actualizarse, pero va siguiendo el curso de la audiencia, podés conocer mucho a tu audiencia. Yo acá les contesto del lugar del infoentretenimiento, que son empresas, sí, pero no con el digital, siempre lo fueron, los avisos clasificados sostienen los medios en papel. Según los estudios de los especialistas, los máximos ingresos para los medios en papel, llámese Clarín o la Capital, son los avisos clasificados, no es la investigación que desencadena el entramado del poder y las relaciones entre un gobernador y... No, en el medio de eso hay algo de periodismo. Como decía, ¿quién era el que decía? No me acuerdo. Pero como que las televisiones son fragmentos de programa entre medio de la publicidad. Y bueno, y un poco esa es la lógica. También eso tiene que ver con el cambio que se hace, creo que citando a uno con el referente presentante, tiene un poco que ver con, digamos, cómo han cambiado las nuevas culturas también. Sí, el entretenimiento. Y me explicó mucho el contrario cuando, mandaste lo de la profesión editorial, o sea, en la versión digital, como apareció, también se vino un cambio de fuerte, pero yo, o sea, estoy seguro que no. No, no, no parece. Sí, cualquier pelotudo es cualquier cosa, un medio tradicional en digital. El tema es, digamos, a ver, que haya una estrategia, no dejarse llevar por el furor del clip, un poco a punto de eso. No hagamos la nota Topolín, o tengámosla en medio de un marco. Lo de La Nación, hay una intención política atrás de eso, ¿no? O sea, convengamos, digamos, hay una intención, digamos, de asumir la presidenta ante el conflicto del campo, lo que se le criticaba en las carteras de Bustón, y tiende a fortalecer, a fortalecer esa lógica. No soy un defensor de la presidenta, digo, pero mínimamente uno como comunicador tiene que analizar un poquito más. En relación a esto les quería contar, mientras yo estuve en Crónica, en 2024, fui productor de Crónica Televisión, además, 4 años. O sea que tengo un perfil muy sensacionalista, muchachos, que si quieren es otro tema. Pero le decía, en 2024 las dos notas más leídas que yo había escrito en los años que estuve eran una que se titulaba ¿Un hotel gay en Rosario? Era una pregunta. Sí, y el resto era nota topolina, morir, a puro. Uno tenía una fuente ahí. Y la otra era, ¿se acuerdan cuando los Palmeras sacaron el tema este en contra del campo? Que en realidad no era un tema en contra del campo, era un tema viejo que tenían, pero le pusieron insert de Cristina y demás. Bueno, empezó a haber con el tema este de los Palmeras una reacción viral, que el número de clics de O24 se duplicó de un día para el otro. Yo no sé si entró en una cadena de mail o en dónde. ¿Para qué la votaste? Y claro, fue una revolución, porque era el doble de clic. Ahora, esas dos notas, un portal de economía, negocio, ¿viste? Y bueno, el tema es a ver qué estrategia tiene el medio ante eso. A mí me parece que hacer buen periodismo en internet es caro. O sea, lo hicieron los muchachos de la UNR con Vibrato, un documental multimedia, eso es caro. Eso no lo están haciendo los medios regionales, salvo creo que La Voz del Interior. No lo están haciendo. Los grandes discursos digitales los están dando las instituciones. En este caso la UNR, que quedó clasificada también a la Fundación Nuevo Periodismo entre los 5 finalistas. Algo les pasa a los medios, reaccionen, muchachos, hagan algo, dejen de colgar los Palmeras, me hago cargo, dejen de colgar Guandanara y planteen una estrategia. Vamos a la última pregunta. Sí, es que hay última. ¿Quién quería la última? Bueno, yo te quería preguntar que. ¿Qué consiste en los proyectos de sustancia de la rentabilidad? Que había realizado en su hogar en ser ministro. Sí. El año pasado se abrió el gobierno de la provincia, acá de Santa Fe, que tiene un plan en relación a un canal de televisión propio, lanzó un concurso de un programa estímulo de realización audiovisual. Y había una categoría que era documentales para televisión. Entonces, nosotros presentamos un proyecto que se llama Sustancias Elementales, que son cuatro capítulos, uno es agua, otro tierra, otro fuego y otro aire, donde contamos historias paradigmáticas de personajes santafesinos, paradigmáticos relacionados a la sustancia, a la sustancia en común. Bueno, la gente de la provincia nos hizo un nexo con el canal Encuentro y ahora estamos trabajando para el canal Encuentro para hacer estos cuatro capítulos. Y bueno, si sale todo bien, los estamos rodando actualmente, si sale todo bien, el año que viene van a emitirse los cuatro capítulos en canal Encuentro. Así que estamos trabajando en eso. Que tiene que ver un poco con lo que le dije, historias particulares, historias... La gente de Encuentro, cuando nos cuestionó un poco el proyecto, la verdad que el canal Encuentro es chico, no sé si lo ven, pero desde el modo de producción ellos se proponen ser como la BBC de Londres, digamos, con estándares de producción muy altos y realmente están trabajando muy bien en ese sentido. A mí nunca me había pasado de interactuar con un productor, ellos llaman un productor delegado, que es el representante del canal con la casa productora, que en este caso seríamos nosotros. Nos están volviendo locos, pues ya corregimos 5 o 6 veces el guión y más, pero nos cuestionaban en el proyecto, decía, bueno, si es aire, fuego, tierra o agua, dice, cualquier historia puede ir, porque en toda la historia tenía algo de tierra o algo de agua. Entonces nos exigía que en la presentación de la propuesta haya algo que sea un punto en común. Y nosotros descubrimos que muchas de las historias que contábamos era de proyectos que se habían suscitado en la década del 90, o sea, en la década, y proyectos colectivos, de un grupo de personas, y que a su vez se relacionaban con la sustancia. Y que fue la época del individualismo y demás, pero sin embargo había como que gente que se agrupaba y resistía, si se quiere, a esta... O sea, cuando la gran mayoría pensaba en vacacionar en Miami, digamos, había gente que se agrupaba en pos de una idea. Y la historia que vamos a contar son, la de agua, son los tiburones de Arroyo Seco, no sé si los conocen, un grupo de chicos con capacidad diferente, discapacitados, que nadan en el río Paraná. Sí, Patricio Huerga. Sí, ¿lo conocés? Ah, bueno, ese capítulo ya está terminado, que es una historia... impresionante, ver a 70 pibes discapacitados nadando en el Paraná es espectacular. El aire es un grupo de chicos que remontan barriletes. A mí siempre me gusta la figura del barrilete, como esta cosa de remontar contra la corriente. Y son chicos que remontan, que tienen la particularidad que remontan barriletes de noche, y que a partir de un suceso que pasó a principios de año, una asociación de ovnis de Entre Ríos dijo que habían aparecido ovnis y demás, y eran estos pibes barrileteros. O sea, son historias muy sencillas. La de fuego es la fogata de San Pedro y San Pablo, que hacen acá en Zona Sur, que ya se hizo el 29 de junio, y lo hace un grupo de vecinos, uno de los personajes, Caña, que es un tatuador ahí de Zona Sur. Y ajá. También. Ajá. Allá está toda la ciudad. Mira qué bueno. Un chico, o sea, más o menos entre 10 y 13 años, y arma, o sea, algunos arman viejos, otros arman con el montaña. Qué bueno. No lo sabía antes. Pero está bueno por ahí para. Y la de tierra es una experiencia en Venado Tuerto, que es de un equipo de fútbol que también surgió en los 80, que se llama la Biblioteca Meguino, que era una biblioteca que estaba por fundir. Entonces un grupo de flacos se juntó y dice, che, bueno, ¿qué podemos hacer para cerrar la biblioteca? Y dice, bueno, hagamos un equipo de fútbol y nos afiliamos a la liga. Resulta que el wing izquierdo era hippie, el 5 era poeta, el 2 era psicólogo. Entonces generaron un movimiento cultural y deportivo impresionante. O sea, en la década del 80 los pibes salían. Para que saco el tema. No, ya lo saqué. No. Tenían pompones en las medias, el arquero salía vestido de frac, era realmente, se dio un movimiento así cultural y deportivo. Se dice el capítulo de tierra, por el tema del potrero, Pero bueno, eso es un poco la... Igual está el blog, si googlean, todo lo que dije puede ser googleado. Y cuestionado. Sí, mi nombre es Juan Mascar. Sí, el blog se llama Crónica Digital. Bueno, es Crónica Digital. La semana que viene...